horarios. Nadie te pone límites. Nadie me pone límites a mi procrastinación. Y eso es un problema. Reiterando cuestiones, reiteramos temas también. Estamos pero repetitivos. No, estamos repetitivos, pero ahora no. Yeah. Zaira, deportes, en Desde el Barrio. Aquí manda mensajes David Ríos y me dice, qué bueno, por primera vez es útil tener un geógrafo en la radio, gracias. Un geógrafo que no tiene límites de dedicarse exclusivamente a hacer mapas físicos, gracias. Pues no puede hacer mapas políticos, ¿cómo que no puedo? No vivimos de hacer mapas, aunque sea lo más famoso. Era divertido igual hacer mapas, ¿eh? A mí me encantaba colorear. Sí, a mí en segundo año me volví, tenía una profesora que me volvía loco con los mapas. Era muy puntillosa, muy, muy puntillosa. Pero bueno. Cambiamos rotundamente el ángulo de la información. Una canción. A cambiar, leeré con el choco. Ma voglio viverla così questa avventura. Es necesario. Senza frontiere, con il cuore in gol. Bueno, se cumplen 30 años del Mundial de Italia 1990 y Carlos Zaira está en comunicación con nosotros. Carlos, bienvenido. Buen día. ¿Cómo te va, Lautaro? Leila, es justo y necesario cantar esa canción. Por supuesto que hay que cantarla. No lo hago yo porque estoy resfriado, pero... Si no, estarías cantando también. Pero no, porque resfriado es como se habla en italiano. Porque todo el mundo sabe que los italianos hablan como resfriado. Pero bueno, no importa. Italia 90, 30 años de un mundial que tal vez haya sido en lo deportivo, en lo futbolístico, el más pobre de la era moderna. Pero que dejó un montonazo de cuestiones... Desde lo deportivo, también desde lo extradeportivo, que quedaron marcados a fuego en el corazón de los argentinos, que lo hemos vivido en su momento, y en el caso, por ejemplo, de ustedes, que no habían nacido cuando se desarrolló aquella Copa del Mundo, pero que por tradición, sea por la canción del Mundial, sea por las imágenes de Sergio Goycochea, de Diego Maradona, o la que cuadre, también son parte de Italia 90. Claro. Ayer justo veía por la noche un especial que tenía la participación del Goico, que bueno, ahora Goico es un conductor afamado, de Pájaro Canigia, de otros periodistas, recordando, ¿no?, estos históricos partidos, digamos, el gol de Cani a Brasil, los penales de Goycochea con Italia, Yugoslavia, la Unión Soviética y la lesión de Pumpido. Bueno, ni que hablar la final. ¿Para vos fue penal de Cencini? Sí, para mí también. Para mí también. Pero aparte hay que aclarar, no solamente fue penal, fue penal coma por Otario. Porque sí, tirarte desde atrás. Claro. Faltando 5 minutos con un jugador menos cuando lo podías acompañar, claro, es de Otario. Además, entre nosotros. Monzón ya había sacado a volar a otro, digamos, no estaba en condiciones. A Jürgen Klinsmann, el Moncho, que fue el primer expulsado en la Copa del Mundo, en la final, disculpen, de una Copa del Mundo. Yo les vengo a proponer una historia o un debate en relación con Italia 90. La historia, lo nombraste recién a Sergio Goycochea, el héroe de Italia 90, pasaron 30 años y Goico es un personaje de los medios desde aquel Mundial. Pero hay una historia detrás de Goycochea y la Copa del Mundo de 1990 que vale la pena conocer. O si no, el debate de un equipo que en su momento no le gustó a nadie, en una Copa del Mundo, recordemos, donde prevalecieron las defensas sobre los ataques y que motivó, por ejemplo, cambios reglamentarios en la FIFA, porque entendían que si esto era el fútbol no sabíamos si se moría, pero el fútbol iba a ser algo muy, pero muy aburrido. Claro. ¿Qué prefieren? ¿Dónde nos metemos? ¿En la historia de Goico o en la cuestión táctica, estratégica de lo que fue el fútbol en Italia 90 y la selección argentina en particular? El debate. Les doy a elegir. Vamos al debate. Vamos al debate. A veces vende más la historia de Goico, pero vamos al debate técnico-táctico. Dale. Yo la verdad creí que iban a elegir la historia de Goico. Ah, habías preparado lo de Goico, bueno, vamos con lo que quieras, Carlos. No, no, Leila, no, no, no. Yo me debo a ustedes. Bien, bien, bien. Yo me debo a ustedes. Ojo con lo que debe, a ver si lo expropian después. Estamos contentos, ¿eh? Y se nota, sí, se nota, sí, que estamos, que sí, contentos. El Mundial de Italia 1990 fue el momento en el cual las defensas le ganaron a los ataques, en el marco de un fútbol que en los años 80 había cambiado de forma tal en la cual lo táctico prevalecía muchas veces sobre lo técnico, y fue así, por ejemplo, que Brasil, que siempre fue la idea del juego bonito, la idea de tener la mayor cantidad de tipos con buen pie dentro de la cancha, llevaron al Mundial un entrenador como Sebastião Lazzaroni, que era todo lo contrario a la estética brasileña del fútbol. Pero era algo general del fútbol a nivel global. Esta idea de, bueno, se acabó la idea del juego agradable, esto es un juego táctico. ¿Y por qué había sucedido eso? Porque Argentina, en 1986, y antes Italia, en la Copa del Mundo del 82 en España, prevalecieron y fueron campeones, no voy a decir con equipos amarretes ni mucho menos, pero sí con equipos que tenían un enorme orden táctico. Entonces, ese orden prevalecía tal vez sobre ciertas ideas de libre pensamiento futbolístico. Claro, en Italia 90, casi todos los equipos tenían un orden táctico que hacía del juego algo muy aburrido. Pero ¿cómo llegó Argentina a aquel Mundial? Uno dice, bueno, Argentina era campeón en Italia 90, Maradona, Valdano, Burruchaga, el Checho Batista. La realidad es que de esos jugadores que nombré, Diego estaba con un montón de problemas futbolísticos y extrafutbolísticos. Uh-huh. Si bien venía a ser campeón con el Napoli en la temporada 89-90, lo venían bombardeando desde un montón de lugares. Y para peor, para colmo de males, en uno de los últimos partidos de la temporada, le rompen el tobillo derecho, se lo dejan hecho una sandía a Maradona. Jorge Valdano, que había sido fundamental en México 86, había sufrido una hepatitis y se había retirado del fútbol en el año 1988, cuando era jugador del Real Madrid. Burruchaga había sufrido una lesión gravísima en el Nantes de Francia, y después muchos de los jugadores de México 86 campeones, como el Checho Batista, que era jugador de Argentinos Juniors en aquellos días, estaba muy bajo de rendimiento. El gringo Justi ya tenía 34 años, entonces Bilardo fue a buscar juveniles, fue a buscar otros jugadores, y la realidad es que entre el 89 y la Copa del Mundo de Italia 90, en los amistosos previos a Argentina le fue muy mal, sobre todo en la previa del Mundial. ¿Quién mete mano ahí, o por lo menos quién aconseja a Bilardo en el armado de la lista a último momento? Julio Humberto Grondona, como lo hizo en México 86. Uh-huh. ¿Por qué? Porque Bilardo se comenzó a pelear con muchos jugadores. Por ejemplo, con Alfaro Moreno, un puntero izquierdo de Independiente en aquellos días. Uh-huh. ¿Sabes por qué lo dejó afuera de la Copa del Mundo, Alfaro Moreno? ¿Por qué? Porque devolvió un lateral en un amistoso contra Escocia 2 meses antes del Mundial. Esa razón lo dejó fuera del Mundial. Entonces, ante Bilardo, que no encontraba el equipo, que no encontraba el sistema táctico, que no encontraba a los jugadores, Grondona dice, convocalo a Juan Simón, convocalo al Moncho Monzón, convocalo a Julio Lartico-Echea, dale la oportunidad a José Tiburcio Cerrizuela, que eran todos jugadores del ámbito local. Y llegamos al 8 de junio de 1990. Pedro Troglio, por favor, una institución de ese equipo. Claro, bueno, Pedro Troglio, que en aquel momento jugaba en Italia. Uh-huh. Había sido transferido al Verona junto a Claudio Caniggia en 1988 y era jugador de la Lazio en aquellos días. ¿Vos sabés que Troglio era una especie de delantero? Ajá. No, digo esto porque siempre lo reconocimos a Pedro Troglio en su paso por Gimnasia como un volante aguerrido, un volante de arca, pero para el esquema de Bilardo en la Copa del Mundo de Italia 90 era una especie de mediocampista con salida, podríamos decir. Y llegamos al 8 de junio de 1990, al partido inaugural, en el estadio Giuseppe Meazza de Milán, y Argentina pone en cancha un equipo que uno lo intenta analizar hoy y es casi indescifrable. A ver, vamos con el equipo argentino. Hace 30 años y un día, con Pumpido en el arco, Juan Simón de líbero, Néstor Fabri y Néstor Lorenzo de stopper, el Checho Batista, Oscar Ruggeri en la mitad de la cancha, Jorge Burruchaga, Roberto Cencini, Abel Balbo, el Pepe Basualdo y tal vez la única referencia de ataque, Diego Armando.